Debemos acabar entre todos con la lacra del terrorismo. Qué interesante, qué interesante. ¿Y qué es precisamente, exactamente lo que vio? En estos tristes momentos, mis nietos... ¿Escuchó algo extraño? El paro. ¿Y luego qué? El diálogo social y... Muchísimas gracias, Su Majestad. Ha estado usted magnífico. Como siempre. Damos paso a nuestra reportera, Federica. Estupendo trabajo. Estupendo trabajo, Leti. No sé ustedes, pero yo me temo lo peor. Ay, Federica, hija mía, no me seas tan alarmista. Vamos a recabar más información. Como ya habíamos dicho, un extraño objeto ha caído en una granja, en las cercanías de Vallecas. El ruido del impacto se oyó en sentido norte hasta el distrito de Vicálvaro. Nos vamos a parir todos. Que no digas eso, Federica, por favor. Yo veo muy buena voluntad y muy buen rollo por todas las partes. Atención, hemos conectado con el Sánchez de Vallecas. Señoras y señores, les habla nuevamente la señorita Rodríguez. Me he trasladado hasta aquí, hasta la granja de Neverland en el ensanche de Vallecas. Bueno, sí, supongo que esto que tengo delante de mí, medio enterrado en un gran cráter, es esa cosa que se ha estrellado, el meteorito o lo que sea. Tiene el diámetro de, no sé, ¿cuánto diría usted, señor policía? Unos 30 metros. Pues unos 30 metros. El metal de cubierta es como, ay, es que no sé ni cómo describirlo. Es que no he visto nada parecido en toda mi vida. Algunos curiosos están empujando y justo se están colocando delante de mí y no me dejan ver. Por favor, quisieran hacerme el favor de echarse a un lado. Hagan el favor, agente, help me, yo represento a los medios de comunicación. Bueno, mientras la policía echa a estos gilibonaos curiosos, nosotros tenemos una exclusiva. Una exclusiva. Junto a mí está el señor Pérez, el dueño de la granja Neverland, aquí en directo desde el ensanche de Vallecas. Señor Pérez, ¿qué tal está? ¿Señor Pérez? Sí, señor Pérez, para servirla. Ah, bueno, muy bien, señor Pérez. Estamos al tanto de quién es usted. Sería tan amable de contar a nuestros radio oyentes lo que usted vio cuando el extraño objeto cayó justamente en la parte posterior de su casa. ¿Qué objeto? El extraño objeto que cayó justamente en la parte de atrás de su casa. ¿Qué cayó un objeto? Sí, señor Pérez, sí. ¿Acaso no lo vio? ¿Que en dónde cayó un objeto? Pues justamente en la parte posterior de su casa. ¿En la parte posterior de la NASA? Pues no se preocupe, señorita, que los yanquis tienen mucho, mucho dinero, ya lo arreglarán. Que no, señor Pérez, en la parte posterior de su casa, la suya. ¿La mía? Sí. ¿Qué dice? ¿Usted se encuentra bien, señorita Rodríguez? Pues estoy perfectamente. Solamente pretendo informarle de que un extraño objeto ha caído justamente en la parte posterior de su casa. ¡Mire y vea! ¡Que usted se mea! Pero seguro que está bien, señor. ¡Que yo no me meo! ¡Que yo no me meo! Señor Pérez, que estoy perfectamente. Le digo que observe a su derecha. Un extraño objeto cayó en la parte de atrás de su casa. Pero ¿qué estoy viendo? ¿Pero por qué no me dice que un extraño objeto ha caído en mi casa? ¡Mis vacas! Bueno, muchas gracias, señor Pérez. Acaban de oír ustedes el testimonio apasionante del señor Pérez, el dueño de la granja Neverland, aquí justo en el distrito del ensanche de Vallecas. Pero, un momento, de repente a mi alrededor se puede escuchar un curioso ruido. Escuchen, quizás lo puedan ustedes oír también desde sus receptores de radio. ¡Ay! Acabo de ver a la profesora de Bill. ¡Profesora de Bill! ¡Acérquese! Dígame. ¡Ay! Dígame, ¿qué puede decirnos de ese ruido que se oye, el objeto, todo? Supongo que la respuesta obedece a varias hipótesis sumamente enjevesadas que mi mente brillante aún no logra descifrar. Pero, no sé, ¿piensa usted todavía, profesora, que se trata de un meteorito? Tengo ya dudas. La envoltura puede considerarse realmente como extranjera. Desde luego, algo así no se encuentra en nuestras tierras. Un momento, algo sucede. Señoras y señores, esto es increíble. El cilindro ha empezado a girar. La cabecera no para de dar vueltas como un tornillo. Ese objeto debe de estar hueco. ¡Ah, se está moviendo! ¡Mira la maldita cosa! ¡Se está derrocando! ¡Tal vez haya gente dentro! ¡Atrás! ¡Pues está ardiendo! ¡Al rojo vivo! ¡Van a ver cómo se va! Señoras y señores, esto es horroroso. Un momento. Alguien se desliza hacia afuera, por el hueco. Alguien o algo. Me parece apreciar que una cosa intenta asomarse fuera del agujero del objeto. Aparecen ahora. ¡Ay, Dios! ¡Son dos discos luminosos! ¿Serán dos ojos? ¡Puede ser! ¡Ay! ¡Fíjate! ¡Dios santo! Algo se arrastra fuera de la sombra. Parece una serpiente grisácea. ¡Ahora otra! ¡Y otra más! ¡No! ¡Realmente son tentáculos! ¡Ahora lo veo mejor! ¡Son criaturas invasoras! Sus cuerpos son... ¡Ay, no sé cómo describirlo! ¡Yo no he visto algo igual en mi vida! ¡Y son horrorosos! ¡Atención! ¡Las criaturas se están moviendo! ¡Cuidado que son migrantes! La gente se echa hacia atrás. Esta experiencia es la más increíble que he vivido en mi vida. Apenas puedo encontrar las palabras. Disculpen, hay que hacer un alto en la conexión. Por favor, mantengan la sintonía. ¡Doy paso a estudio! Amables oyentes, si bien las noticias no son muy alentadoras, todo tiene arreglo. Con diálogo, voluntad y consenso, seguro que convencemos a los extranjeros para que vuelvan a sus tierras. Un momento, me comunican que hemos retomado el contacto con nuestra compañera en Vallecas. Adelante, señorita Rodríguez. Amables oyentes, aquí estamos otra vez. Unos seres de extrañas formas amerindias salen de un hoyo. Me parece distinguir algo parecido a un fino rayo de luz dirigido contra una especie de espejo, pero... ¿qué es eso? Es que no me lo van a creer, pero siento anunciarles que es que este panorama es devastador. Un chorro de llamas salta desde el espejo sobre la gente, que está empezando a correr como loca. ¡Nos disparen! ¡Sigan los cayucos! ¡Hola! ¡Los compatriotas caen al suelo! ¡Dios mío! ¡Se están abrazando! ¡El campo arde! ¡Los alienígenas han llegado! Y al parecer están aquí para quedarse. ¡Españoles, recen! Los árboles, los bares, el metro, la tortilla de patatas. El peligro se extiende por todas partes. ¡Oh, no! ¡Vienen hacia aquí! ¡Ah! ¡Los tengo prácticamente encima! ¡Atención, compañeros! ¡Tengo que...! Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, llena de Federica, gracia, ¿estás ahí? ¿Eres tú? Por causas que se nos escapan de las manos, no hemos podido continuar transmitiendo desde Vallecas. Federica, por favor. Evidentemente, se nos han producido ciertas dificultades en la unidad móvil allí desplazada. Sin embargo, hemos recibido un último mensaje. Aguarden un momento. Federica, coño. ¿Qué? ¿40 personas? Bueno, nos informan que unas 40 personas, entre ellas varios soldados, yacen muertos en el campo. Los cadáveres están totalmente calcinados. Son irreconocibles. ¿Atención? A ver, Me comunican que tenemos una importante conexión, sí, claro. Les ofrecemos paso a las palabras de la comandante de la beca, la comandante jefe militar de Vallecas.